Esta es la Navidad catracha. Llegó tu namule, baby. Wow, wow. Esa catracha está bien buena, yo me la quiero comer. Esa catracha está bien buena, yo me la quiero comer. Say, say, baby. Que yo quiero bailar, un par de caguama, 12 uvas, un tamal, música de arte pa' ponerme a recordar, la yuca de los Roland o la de Mandelega, vamos a beber toda la noche buena, y el 31 repetir la misma escena, escuchando la ranchera o la de los buques, bailando con la vecina. Tuki, ah, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, que lo guá, que lo que, que lo quiere. Llegamos a Honduras montados en Spirit, directo pa' la línea a comprar los estrenos. Esta noche hasta Santa se queda sin los renos. Saludos pa'l vecino que más birria se mete, esperando pa' las 12 pa' reventar los cohetes. Entre el palabrisi, el mejor de todos los rookies, con Aaron y el Chevo bailando el tuki tuki. Tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki. De luces, sonando tuki tuki en todos los buses. Empezamos en diciembre, terminamos en enero, poniéndonos a pija todo el año entero. ¿Dónde está la gente que no habla en escena en su guaje? Si te quedas en casa, tú pareces maje. Vamos a la vecina a comer tamales. Del